Now, ladies and gentlemen, here's one you all can sing with us when the Saints go marching in. Bienvenida, ¿qué tal está? Venga, siéntate en tu sitio, en tu rincón favorito y tómate algo, que yo te lo pongo. No te demores mucho, que está hoy la sala concurrida. ¿Te gusta esto que está sonando de fondo? Come on, folks, everybody sing. Now when the Saints. Sí, es muy conocida. When the Saints Go Marching In. A veces traducida como La Marcha de los Santos o simplemente Los The Saints, Los Santos. Es un himno gospel, sí. Un himno gospel estadounidense. Un himno gospel estadounidense que toma un poco de giros de música folclórica. When the Saints Marching In. Now when the Saints. Su origen exacto es desconocido, pero sí se sabe que es música espiritual. Lo que sí, hoy en día es tocada por numerosas bandas de jazz. Por eso es por lo que muchos grandes músicos de jazz han sentido la relación entre el estilo que tocan y la época en la que viven. Por ejemplo, la alegría libre de toda preocupación del Dixieland, aquel que hablamos hace poco. Hablamos en programas anteriores. Corresponde al periodo previo de la Primera Guerra Mundial. En el estilo de Chicago se percibe la intranquilidad de los Roaring Twenties, o sea, los felices años 20. El estilo del swing materializa la seguridad y la estandarización en masa de la vida poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Y en palabras de Marshall Steen, el love of bigness, el enamoramiento de las dimensiones grandes y cada vez mayores, tan típicamente norteamericana y en el fondo muy humana. De todo eso lo haremos hoy en forma de canción. Comenzamos. Este es el You Make Me Feel Like, Natural Woman, de Aretha Franklin, escrita por la famosa asociación de Gary Goffin y Carole King. La canción fue inspirada por el copropietario y productor de Atlantic Records, Jerry Wexler. Como se relata en su autobiografía, Wexler, un estudiante de la cultura musical afroestadounidense, había estado reflexionando sobre el concepto del hombre natural cuando conducía por King en las calles de Nueva York. Él le gritó que quería una canción de mujer natural para el próximo álbum de Aretha Franklin. Golfi y Long le otorgaron a Wexler un crédito de coescritura. Me. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Esta versión, Etta James, ha sido utilizada en varias películas, series de televisión, por ejemplo, In Pleasant View. También fue utilizado en American Pie, en una de las primeras escenas de la película, en el que Jim se acerca a la estudiante Nadia, Shannon Elizabeth, en una fiesta. Además, la canción fue utilizada en la película de 1988, Rayman, en la escena en la que Charlie está enseñando a su hermano Raymond cómo bailar. My lonely days are over. And life is like a song. Oh, yeah, yeah, at last. The skies above are blue. My heart was wrapped up in clover. The night I looked at you, and I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I have never known. Oh yeah, yeah, you smile, you smile. In heaven, for you are mine at last. A Little Dream of Me, a pesar de los 19 años de diferencia que hay entre la versión original y la de Ella y Lou, dos clásicos inolvidables de la música jazz, e incluso incluyendo en este lapso de tiempo otras versiones como la de Ossie Nelson o incluso la de Nat King Cole con su trío 1947, esta versión de esta pareja fue la que inmortalizó verdaderamente este tema y lo convirtieron en lo que es hoy y será siempre. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your your dreams, whatever they be. Dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz. Fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming. Till sunbeams find you, keep dreaming. Gotta keep dreaming. Dreams, whatever they be, you've got to make me a promise. Oh, yeah. Promise to me you'll dream. Dream a little dream of me. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Esta es una canción popular, con música de Lewis Jensen y letra de Leo Robbie, publicada en 1931. Fue introducido en la película de Bing Crosby de 1934, Hair is My Hair, y también se incluyó en la película de 1935, Millions in the Air. Crosby grabó la canción el 9 de noviembre de 1934, con George Stoll y su orquesta, para Decca Records, y alcanzó la posición número 8 en las listas estadounidenses de la época. Grabó la canción de nuevo en 1954 para su álbum Bing, A Musical Autobiography. La canción se ha convertido en un estándar grabado por muchos artistas. Según qué época de la vida. Pero eso es una charla bastante larga y ahora mismo estoy trabajando, que hay muchos clientes. Tengo que contarte también varias cosas. Por ejemplo, Este programa lo puedes escuchar, ya sabes, los martes por la mañana, de 12 a 12 y media. Pero también lo puedes escuchar los fines de semana. ¿Lo repiten? Ahora mismo no me acuerdo cuándo, pero bueno, lo miras en la programación. También estamos a punto de subir los podcasts. Todas estas charlas que tenemos los martes, lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras y sin que yo te lo diga. Toma ya, esto de las nuevas tecnologías es increíble. Bueno, nada, te dejo, que la banda está ensayando y no quiero molestar tampoco. Continuamos con los grandes músicos de jazz que sintieron la relación entre el estilo que tocaban y la época en la que vivían. En Clarinda, estado de Iowa, en 1904, fue trombonista, director de orquestas de música ligera y big band, arreglista y uno de los compositores más famosos de la década de 1930 en la era del swing. El tema más conocido es su Moonlight Serenade, Serenata a la Luz de la Luna, algo así como el Superventas de 1939. El 15 de diciembre de 1944, el avión en el que Glenn Miller volaba de París a Londres cayó al Canal de la Mancha sin dejar rastro. La noche en el que se produjo el siniestro, nada menos que 138 bombarderos de la RAF, modelo Lancaster, volaban desde las Islas Británicas hacia Europa para atacar Alemania. El avión en el que supuestamente viajaba Miller y sus compañeros de orquesta debió desviarse de su ruta y tuvo la desgracia de situarse debajo de los bombarderos. Spanier fue un cornetista y trompetista norteamericano de jazz tradicional nacido en Chicago en 1906. Spanier fue, como instrumentista, un aventajado alumno de King Oliver y Lou Armstrong, con un estilo muy negro, especialmente con la sordina y representante principal del llamado estilo Chicago. We'll be right back. This is NET, National Educational Television. Y esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado. Come on, folks, everybody sing. Now when the saints go marching in. Hoy hemos hablado de la relación entre el estilo que tocan y la época en la que viven esos músicos. Yes, I want to be. Te hemos hablado de muchos estilos. When the saints go marching. Y ahora, para terminar, te voy a hablar del bebop, que capta el intranquilo nerviosismo de los años 40. También estaba el cool jazz, que expresa buena parte de la resignación de los seres humanos que viven bien, pero que saben que ya se produce la bomba H. También el hard bop, que está lleno de protesta. Una protesta de que de inmediato se convirtió en conformismo, por la moda de la música funk y soul, conduciendo la manifestación de la protesta, libre de compromisos, del free jazz y la finalización en el jazz de los años 70, en el que se inicia una nueva fase de consolidación. No en el sentido de resignación, sino más bien con la sabiduría dolorosamente adquirida que quiere alcanzar lo posible sin caos. Por eso, muchos músicos de jazz han considerado con escepticismo la reconstrucción de estilos de jazz del pasado. Saben que la historización contradice al espíritu del jazz. El jazz vive y muere con su vitalidad. Lo que está vivo, cambia. Espero que tú no cambies nunca y sigas escuchando El Rincón del Jazz. Hasta la semana que viene, y no te preocupes que yo cierro al salir. Beautiful audience out there swinging with us. On behalf of Jewel Brown, Billy Kyle, Joe Daringsburg, Summer Young, Billy Crook, Danny Barcelona, little Filipina boy on the drums, little Arabian boy saxophone. We are very happy to swing this number for you folks. It's cutting out time now. Before we cut out from here, let's take them saints on down one more time. Now, I win the saints. Woo!